Muy buenos días, Pepe. Buenos días a todas las emisoras que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La verdad que es un placer compartir esta información con ustedes. En el día de ayer se nos informó que la Cooperativa de Trabajo Fábrica de Ideas de la Ciudad de Altagracia accedió a una licencia para radios sin fines de lucro. La verdad que es una noticia que gratifica en momentos complicados, sobre todo en lo que es la situación económica, la situación actual del país, porque nos demandó demasiado esfuerzo, mucho esfuerzo esta obtención de la licencia, no solo en la elaboración del pliego, sino también en lo que fue la etapa de averiguar en qué condiciones estaba, en qué momentos estaba, en qué instancias, primero de AFCA y después de NACOM. Y esto queremos también agradecerle no solo a los compañeros y compañeras que integran el colectivo y que en la ciudad de Altagracia nos apoyaron durante todos estos años de comunicación, desde 2008 cuando comenzó la radio, sino también a todos los compañeros y compañeras que vienen desde hace muchos años militando porque haya en los medios de Argentina la pluralidad de voces que exista, que sectores sin fines de lucro que antes no podían acceder a licencias en este momento lo puedan hacer, un hecho histórico a partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Realmente esto es un premio no solo para todos los integrantes del colectivo, sino para todos los compañeros comunicadores del país que estuvieron militando esta causa. Y realmente, bueno, nos sentimos muy contentos porque esto es fruto de una lucha colectiva, no es fruto de algo individual, sino de muchos esfuerzos que se fueron sumando en distintos momentos, en distintos lugares. Y esto también nos deja una esperanza para lo que se viene, porque más allá de la coyuntura actual y de la situación en la que se encuentran los distintos medios sin fines de lucro, la suma de esfuerzos en distintos lugares puede hacer que los medios comunitarios puedan tener la presencia que se merecen, no solo por lo que vienen haciendo desde hace tiempo, sino por la calidad y por la dedicación que le ponen a cada día en el cual hacen comunicación.